Bueno, porque la aurícula derecha está llena de sangre líquida en los escalones de los pies. Si la manzana no le abre el corazón, los males van a estar en el pasado. Seguimos a alguien vivo, a Jesús de Nazaret. Ahora vamos vamos a ver sobre la sábana santa de Cristo, ¿sí? La tienda de la presentación de Cristo. La Sagrada Santa, el ver este, pues, un pedacito de este tutorial de este, de la Sábana Santa de Turín. El suceso más representativo de la fe cristiana. Durante centurias, la gente creyó que su cuerpo fue envuelto en un paño de lino, la sábana santa de Turín, y que en su tela se encontraba la impronta del mismísimo rostro de Cristo. Y así ha sido el duque de nuestra fe, Jesús caminó entre vosotros. El sudario era venerado como un fascinante vínculo físico con la crucifixión, pero es auténtico. En 1988, la prueba del carbono 14 determinó que se trataba de una falsificación medieval. A los 5 minutos ya sabíamos que no tenía 2000 años. Ahora, uno de los primeros científicos que analizaron la reliquia ha descubierto nuevas y asombrosas evidencias. En una entrevista celebrada justo antes de su muerte, revela por qué la sábana santa de Turín podría ser genuina. Creo que puedo aproximarme mucho a demostrar que fue utilizado para sepultar a Jesús histórico. El sudario de Turín. Por primera vez, la Iglesia permitía a los científicos examinar el sudario de Turín, uno de los objetos más misteriosos del mundo occidental. Durante 120 horas, el proyecto de investigación del sudario de Turín realizó millares de pruebas a este paño de lino de 4 metros, que según creen muchos, es la mortaja funeraria de Jesucristo. Abrimos la caja de Pandora y suscitamos un nuevo conjunto de preguntas. Un eminentísimo químico del estadounidense Laboratorio Nacional de los Álamos. Rogers era un hombre de ciencia, no de Dios, pero el sudario lo intrigaba. Entrañaba grandes enigmas que quería resolver. En todo Budín no creo en milagros que desafíen las leyes naturales. Si el sudario era auténtico, este frágil lienzo habría sobrevivido 2000 años. Según los evangelios, Jesús fue crucificado por los romanos. Su cadáver fue descolgado de la cruz y envuelto en una mortaja. Muchos creían que tras la resurrección de Cristo, el sudario se había preservado. Pero la historia de esta tela es tan misteriosa como la vida de la persona que retrata. Durante siglos, la mortaja se desvaneció. De pronto, en el siglo XIV, apareció un sudario en la población francesa de Lille. Se afirmó que era el de Cristo. Propiciaban un importante mercado de reliquias religiosas, muchas de ellas falsas. Los fragmentos de la corona de espinas de Cristo y las astillas de madera de su cruz eran el centro de esperanzas y oraciones. Es un momento en que la gente no podía recurrir al gobierno, a una vacuna, a hacer, no podía recurrir a nada que la gente quiera, excepto a Jesús, excepto a los santos, excepto a estas reliquias, a estos fragmentos de la verdadera cruz que si se juntasen seguramente formaría una psicología. Había muchos sudarios distintos y de todos ellos se afirmaba que eran el de Cristo. Pero el más atrayente era el sudario de Lille. La desvanecida imagen de un hombre era increíble. una sola imagen. Unas monjas repararon el sudario y le adosaron un forro protector. En 1578, la mortaja se trasladó a su actual sede en el norte de Italia. Durante los siguientes cuatro siglos fue conservado en Turín y mostrado ocasionalmente a los fieles. Pero pocos fuera de Italia conocían el sudario o habían visto la pálida imagen de Cristo. Tan solo en 1898 el mundo por fin supo de la increíble imagen del sudario. El italiano Secondo Dia tomó la primera fotografía. Cuando se publicó, la Sábana Santa cobró fama mundial. Cuando se publicó la toma de esta fotografía, casi se le cae la placa. Le encontró un señor ya que dijo que si Dios mío estaba mirando el rostro del señor Rex. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la imagen del baño es un negativo. Las luces y las sombras se están invertidas con respecto a lo que estamos acostumbrados a ver así. Por vez primera se pudo ver claramente el cuerpo del sudario como una imagen positiva. La fotografía mostraba detalles que resultaban invisibles a simple vista y provocó un alboroto. Inmediatamente fue acusado de fraude, de hacer trampa, de mentir, de manipular. Es una falsificación. Y no fue hasta 1939 cuando el incidente fue autorizado a fotografiar el sudario por segunda vez, obteniendo los mismos resultados. Cuando el mundo de la ciencia dijo, quizá podríamos examinarla con más detenimiento. Se les negó el acceso a la sagrada reliquia, pero las fotografías ya pertenecían al dominio público. Y a medida que avanzaba el siglo XX, las nuevas tecnologías fueron revelando imágenes aún más detalladas de la cara en unas pasmosas tres dimensiones. Para los años 70 del siglo XX, la Sábana Santa de Turín ya era famosa en todo el mundo. Muchos creían que era la mortaja de Jesús y aún así los científicos no habían podido examinarla. Pero los avances en el análisis fotográfico comenzaban a desvelar increíbles pistas ocultas en la propia imagen. Cuando Schumacher situó una fotografía corriente a las autoridades eclesiásticas a fin de obtener permiso para analizar la Sábana Santa. Ministro, ¿y sabéis que podemos averiguar cómo se formó esta imagen? El mayor problema siempre ha sido el acceso al próximo año. Al fin, en la primavera de 1978, pese a la fuerte resistencia de muchos sectores del Vaticano, la Iglesia accedió. Yo he dicho que un contacto relativamente ilustrado acerca de esa palabra. Y sucedió en muchos que creen que no se trata de la verdadera mortalidad de Cristo y no desean que nadie la mantuve. Y la única de la memoria es que si no dejamos que los científicos la estudien, jamás sabemos la verdad. Por primera vez, la ciencia tenía la oportunidad de poner a prueba la autenticidad de una de las reliquias más sagradas de la cristiandad. Fue un momento muy sorprendido y novedoso. Debo confesar que me quedé interesado durante unos minutos hasta que recuperé el antibiótico casi que había de ponerse a bailar. A los científicos no se les permitió marcar, cortar ni dañar la Sábana Santa en modo alguno. Todas las fotos debían ser no destructivas. A la mayoría de los lugareños no les gustaba la vez que tuviéramos apreciando ese objeto sagrado. En todo momento éramos custodiados por mi destacamento de carabinieri, armados con ametralladoras que no solo nos vigilaban a nosotros, sino también de quien quiera que entrara o saliera. Todos tenemos una identificación especial. Al parecer habían recibido amenazas por aquella época y no tengo nada de eso. El principal objetivo del equipo era descubrir cómo había llegado la imagen al sudario. ¿Estaba realizada con pintura o de otro modo? Solo tenían 5 días para hacer sus pruebas y trabajar un contrarreloj. Barry Schwartz era un fotógrafo del equipo. Se llevó a cabo un análisis espectral. Se descubrió un espectrómetro que estaba usando. Se realizó un mosaico de fotografías. Fue fotografiado mediante técnicas de fotografía de fluorescencia ultravioleta. Se hicieron radiografías usando fluorescencia de rayos X y técnicas de reflectancia. Uno de los científicos más prominentes del proyecto era Ray Rogers, un reconocido químico que dirigía las investigaciones termoquímicas del laboratorio estadounidense de Los Álamos, donde se desarrolló la bomba atómica. La tela estaba compuesta por fibra de lino finamente tejida con punto de espiga. Rogers estaba particularmente interesado por las zonas dañadas en el incendio de 1572. Mi especialidad es la termoquímica. Aproximadamente unos 2000 años de... voy a ocultar esa mancha de suelo si ya la encontrarán dentro de 700 años. Por favor. Ray Rogers y el equipo finalizaron su investigación en 1978 con más preguntas que respuestas. La imagen podía haber sido creada por el contacto de un cuerpo auténtico, pero ¿de quién era el cuerpo? ¿Cuándo había muerto? ¿Y de verdad fue crucificado? La crucifixión era una muerte larga, horripilante y dolorosa, reservada a los criminales y al escalafón más bajo de la sociedad romana. Es difícil recabar datos científicos sobre la crucifixión, ya que la última crucifixión romana oficial tuvo lugar en el año 337. Pero en una tranquila zona residencial de la ciudad de Nueva York, un hombre llevaba años experimentando con la crucifixión. El doctor Frederick Sagidi, patólogo forense, ha investigado muchas escenas de crímenes horrorosas como jefe de medicina forense del condado de Rockland, Nueva York. Mi campo de estudio era el mecanismo, la manera y la causa de la muerte y el tipo de sufrimiento que padecía el individuo. Desde 1948, el doctor Sagidi ha investigado la Sábana Santa para responder a la pregunta fundamental. Las pruebas que contiene el sudario coinciden con las características de una persona muerta por crucifixión. Primero, el doctor construyó una cruz para determinar cómo mataba la crucifixión a la gente. Hasta entonces, se suponía que la víctima se asfixiaba bajo su propio peso. Pero los experimentos del doctor sugerían otra cosa. La causa de la muerte era un shock que provoca un fallo cardíaco y el corazón deja de bombear. A continuación, observó cómo se atravesaron las manos con los clavos. El sudario muestra una fuente de sangre junto a las muñecas. Pero las manos humanas clavadas a una cruz son bastante fuertes como para soportar un cuerpo crucificado. El doctor diseñó unos guantes especiales para averiguarlo. Sus pruebas revelaron que los clavos sujetarían el cuerpo. Pero también realizó un sorprendente descubrimiento. La práctica romana de clavar las palmas de la víctima en la cruz habría cegado el nervio mediano, por lo que los pulgares se volverían hacia adentro. Un cuidadoso examen del sudario nos muestra precisamente esto. Los pulgares están ocultos bajo las palmas, justo como podría esperarse en una crucifixión. En su investigación, el doctor halló otras pistas en la sábana santa. Observé los ángulos de la sangre en la región craneal donde estaba la corona de espinas. El flujo de sangre corre por donde los músculos se contraerían y los relieves aparecían en espiral. La sangre corre por el dorso de la mano, discurre libremente por el axial y se acumula en un chasco. He visto muchos casos de heridas en las manos en la oficina de medicina forense. A partir de su investigación, el doctor llegó a una sobrecogedora conclusión sobre la imagen del sudario. Desde el punto de vista de la patología forense, es perfectamente plausible que se trate de un individuo crucificado. No tengo dudas al respecto. Las pruebas del doctor Sagidi y las evidencias fotográficas concordaban. La víctima del sudario había sido crucificada. ¿Pero era Jesucristo o un hombre medieval? Para responder a esta pregunta crucial, los científicos debían averiguar la antigüedad del sudario. Y eso requería la colaboración de la Iglesia Católica. Solicitaron permiso para tomar una muestra de la tela para su datación con carbono 14. Aunque ellos no lo sabían, el Papa Juan Pablo II ya había no es una indignidad para nuestro único lazo físico con El Salvador. Y otros decían, si es un fraude, necesitamos saberlo de uno u otro papa. Y Juan Pablo II, dicho sea en su favor, y el Vaticano, dicho sea en su favor, dijeron, no, vamos a someterlo a las pruebas de los aires. Fue una decisión histórica. Los científicos al fin recibieron permiso para datar el sudario mediante carbono 14. Para esta prueba había que quemar la muestra de la sábana. Destruir irreversiblemente un pedazo del sudario fue un acto sumamente controvertido. Las autoridades eclesiásticas impusieron unas estrictas condiciones a los científicos y solo permitieron que se cortase una pequeña muestra de una esquina dañada de la sábana santa. La parte extraída de la esquina dañada fue dividida en cuatro trozos. Uno de ellos fue enviado a la Universidad de Oxford, otro al Instituto Suizo de Tecnología de Zurich, y dos trozos más pequeños fueron para la Universidad de Arizona. El doctor Tim Jules pertenecía al equipo de Arizona. Aproximadamente la misma cantidad de carbono 14 mientras están vivos. Gracias. Al morir, el carbono 14 de nuestro cuerpo se desvanece con un ritmo conocido de desaparición. Si medimos el carbono 14 de la muestra y lo comparamos con una referencia, podemos calcular la edad a partir de la relación entre la muestra y la referencia. Primero la muestra del sudario fue llena de impurezas. Empezamos con un pedazo de vino y lo llevamos en este extremo, pasando el carbono de esta muestra a un estado gaseoso. Después el dióxido de carbono se solidificó y se transformó en grafito carbono puro. Cada muestra de grafito se analizó con un espectrómetro y aceleración de masas que contó todos y cada uno de los átomos de carbono 14. Y la ciencia sigue sin poder darnos una respuesta. problema es por qué la falta era errónea. Yo estaba irritado. Me estaba enfadando. Ay, hombre, no tengo fe en absoluto en la gente que dice que creo que veo flores en los barrios, o creo que veo a gente que me da el amor. Hay que entender que por supuesto emocionalmente en esto, que no va a aceptar ningún resultado científico. Sufrimos de ser transformada por los científicos intelectuales. Thank you. Hay que poner un cirillo. Ya casi no tiene gas. A ver, ya. Gracias por la parte de este mar. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, haz tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, Señor, por tus pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Señor, por tus pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, María, Madre de Dios. gracia, Madre de Misericordia, para el corazón de Jesús, presente usted el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en el portal de Belén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, como está en la tierra como en el cielo. Thank you. la obra de nuestra muerte. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era del principio y siempre, por los siglos de los siglos. La vida y la muerte para la Señora. Sagrado corazón de Jesús, Cristo misterio, el niño Jesús perdido de vida en el desierto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gracias. mundo para la protección de las almas. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, digna de mirar con ojos de misericordia en estas ocasiones de media mala. Señor, necesitamos el mayor número de sacerdotes. Multiplica las ocasiones de asistir a más y más a los sacerdotes. Pero pedimos que la Madre de Virgen María de Guadalupe se cumpla Santa Madre. Oh Jesús, a los sacerdotes de nuestro corazón. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente tu gracia, porque no tienes de gran tan preciosa belleza. Así que te pido la gracia de la María, que yo precisamente no sé nada, que digo el favor. Mira mi preocupación, no me dejes más de vida, que noche y de día por el niño que se canta. Dulce Madre, no te dejes de que se canta. Ven conmigo en todas partes. Gracias. Muchas gracias. Ay, pensé que era... Y yo agarré el más grande. Te sale muy lentamente porque tiene mucho gas. Sí, sí, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se lo pasa a la mañana? ¿Cuál es? ¿Allá? ¿Cuál es? ¿Qué te quieres hacer? ¿Qué te quieres hacer? Pásenme la cebolla, por favor. Gracias. A ver cómo vamos. El refresco nada más va a ser una vez, ¿eh? ¿Una sola vez? Sí. ¿Doy agua? ¿Qué por dónde ves? De la pesca. Ah, bueno, gracias. Sí. Gracias. Thank you. cuarto es muy peligroso. Acá en el cruce del cuarto es muy peligroso. Gracias. Madre, Thank you. quiero hacer algo agradable, es una tortura. Estaba fumando Guillermo. ¿Estaba fumando? ¿O no estaba fumando? ¿Cuándo? Ahorita que entró el padre. No, no me fijé. No me fijé como yo estoy viendo. Bueno, huele a tabaco, ¿no? Si el padre dice que no huele, pues va a ser por mentira. La gente luego miente, luego dice, no, no es cierto. Thank you. Pues yo quería entrar fumando. Pero ya lo había pagado. Ah, ya lo había pagado. Lo que hice fue llegar, echarlo y orinar. Ah, porque dicen que es, o sea, que está prohibido entrar al baño. Sí, entonces pasar por el pasillo. ¿Sí? Bueno, no. Ayer me tocó de este lado. Pues ahora me toca de este lado. ¡Ay! ¡Ay! Gracias. Todo, ¿no? Terminamos muy pronto con nosotros. Se lo pregunté a Guillermo, obviamente no porque yo no lo hubiera visto, yo lo vi con mis propios ojos. No necesitaba preguntarle para ver si era cierto, porque alguien me lo hubiera dicho. Se lo pregunté nada más para que quedara constancia de que él decía que sí lo había hecho. Constancia aquí, aquí, en este aparato. mucho más, ¿no? Aquí hay cerillos de cigarros. Luego dicen que no se meten a fumar aquí. Mira. ¿Hace un bueno? No le interesa. Yo había dicho algo sin interesar, ya muchas veces que se pide. Thank you. ¿Ya te duchaste? ¿Cómo? ¿Ya te acabaste? Ya. Ah, bueno. Ya. Si quieres entrar, pásalo. Yo soy un baño, Ah, pues salí del baño ahora, ¿verdad? Sí. Yo también me voy a bañar. No, pues voy a pasar mañana. Un poquito más. ¿Cómo? Pasado mañana. Toma, toma. Dice la idea. Oye, tiene la ropa libre. Ábreme la puerta. Se fue muy bueno. Thank you. Tomo las pastillas. Y güey, no te hacen daño, güey. Ojalá te pueda andar ya más loco que nada. Te digo que a mí te hacen daño con un chico que hace falta tomarte una pastilla. Para que todos tengan una pastilla. Dame la traba, la estas dos llaves es el candado del cancelito. Ajá. Deme permiso con la batería. El que da al pasillito. Ah, el que da al pasillo este, que está aquí arriba. Ya eso, ¿verdad? Ey, uno de estas entradas. El cancelito, lo abro y qué. ¿Qué hago? Y se lo traes, el candado. Ajá. ¿De las puertas? ¿Cuál de las cuatro? No, del cancelito, del que tiene bolsa. ¿El que tiene bolsa? El cancel, el cancelito que pasas al pasillito. ¿Sabes cuál, verdad? ¿A cuál pasillo? ¿Qué ocupas? Es que me está... El candado. Es que además me está diciendo que estas llaves grandes son del candado, pero el candado es chico. Debe ser un... No, además no le entra. Bueno, ¿de cuál le calaste? Ahí hay un montón de llaves. Es que los tres candados son chicos. En estas tres, los tres candados son así tamaños. Pues yo no sé. No puede ser que en cualquiera de estas, ¿no? Nunca había. Está mucho más grande la llave que el candado. Entonces hay que decirle al padre que no son estas. Ajá. Puede ser una de esas cuatro, porque sí son como para ese candado. No, pero estos no son de aquí. Dile no. Dile, oye, padre, no son de aquí. Ajá. Ah, pues dice Isaac que ninguna de esas llaves es del candado. ¿Paso? ¿Paso qué hago? Dice que no es. Él las probó. ¿Se aborta? Sí, por favor, vale, se lo pongo. Yo tenía que ver. Cuando estaba repartiendo el agua se acabó. Que es muy peligroso y esa enfermedad es muy frecuente cuando la carne de puerco está semicruda. Es muy peligroso. Yo sí me la comí, pero no debía haberme la comido. Yo también. No debía. Entonces se la comió, ¿no? Sí, Carlos. ¿Carlos se la comió? Sí. Mamá, ¿dónde está? Bueno. Dicen que mi papá está de él mandó y te viste de mujer. Ay, hijo, tu mamá está de cocina, soy tu papá. ¿Y tú no sabes que me ¿y por qué? Mamá, no se come, mañana sí. Todo lo que le importa a casi la mayoría de dijo que a las 5:40 viene. ¿Cuándo viene? Entonces, recordando mañana, de favor, estar aquí a las 5 de la tarde para que se bañen rápido y a las 5:40 salen, ¿sale? Te voy a poner, Alberto, por favor, que a las 5 abran la puerta. Igual, por los que salgan, pero se pueden quedar, ¿sale? Todo el día, por los que salgan. Si se quedan, pues hay que hacer el aseo. Y ya nos vamos para allá. Estamos allá, llegamos, la misa y nos regresamos. Eso sí les pedimos, de favor. Y ya nos regresamos para acá para la cena y siguen las cosas normales, ¿sí? Nos invitan y pues nos piden que carguemos nosotros a Sebastián, ¿sí? Bueno, es con el reforma. Y María y Blanca, que todavía no puedan ir a caminar, pues se van directamente al templo. La misa es a las 7:30. No, la misa es a las 7. Como siempre. Pero vamos a dejar a 6 para llegar a tu casa. Señores, por favor. Dios mío, ven y me sigo, señores de presencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados, pidamos perdón a Dios y pidamos misericordia. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo de nosotros. perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cuando la luz del sol esté poniente, gracias, Señor, en nuestra melodía. Recibe como ofrenda amablemente nuestro dolor, trabajo y alegría. Si poco fue el amor en nuestro empeño, de darle vida al día que fenece, convierte en realidad lo que fue un sueño, tu gran amor que todo lo agradece. Tu cruz, Señor, redime nuestra suerte de pecadores injustas, ilumina la senda de la vida y de la muerte del hombre que en la fe lucha y camina. Jesús, Hijo del Padre, cuando avance la noche oscura sobre nuestro día, concédanos la paz y la esperanza de esperar cada noche su gran día. Amén. Amén. ¿Nos podemos sentar? La celebración del domingo nos llene con la alegría de la resurrección de tu Hijo, y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda noches tranquilas y una santa muerte. Amén. Amén. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia. Mañana no hay campanero. ¿Quién empieza a quedarse mañana? Uno, ¿suma tú? Yo para sacar una chamada que tengo jabón. ¿Pero todo el día? Ah, no, no. Ocupamos también que a las 8 de la mañana vayan unos 3 al templo de San Sebastián. ¿Tú, Rafa? Sí, yo lo voy a dar. ¿Sí? ¿Tú? Sí. Vayan a las 8 de la mañana a San Sebastián para que ayuden a poner nuestros recintos, por favor. Entonces no se les olvide, mañana a las 5 de la tarde aquí y a las 5:40 salimos para allá. ¿Vale? Sí. Pues el Señor esté con ustedes y vamos a la ciudad de allá. Ah, entonces. A las 8 también. A las 8 de la mañana. Tú, Roberto, tú, Fernando, tú, Rafa y tú, Alberto. El Señor esté con ustedes y vamos a la ciudad de allá. Poderoso Padre, que es el Santo y el Señor, que es para siempre, amén. Entonces ya mañana será ahí a las 8, por favor. ¿Vale? Entonces será así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Thank you. Thank you. Thank you. traes? ¿Qué traes tú? ¿Te estás dando una taxi? ¿Qué? ¿Nunca puedo dar un paso, por favor? ¿Por favor? ¿Qué vas a cambiar? Bueno, voy a tener que dar otro. Eso con queso, el queso con Thank you. hace Dios en la mañana. ¿Cómo te dicen en la mañana? ¿Cómo te dicen a ti, José? José. ¿José? Sí. Ahí estamos. Okay. Sí, claro.